Jueves 26 de agosto, los más pequeños. Testimonio, 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 9. Así pintó Cristo a sus discípulos en el Monte de los Olivos. La escena del gran día de juicio explicó que su decisión girará alrededor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y sufrientes. En ese día, Cristo no presenta a los hombres la gran obra que él hizo por ellos al dar su vida para su redención. Presenta la obra fiel que hayan hecho ellos para él. A los puestos a su diestra dirá: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Pero los elogiados por Cristo no saben que lo han estado sirviendo. A las preguntas que hacen, perplejos, él contesta: «En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Jesús dijo a sus discípulos que serían aborrecidos por todos los hombres, perseguidos y afligidos. Muchos serían echados de sus casas y empobrecidos. Muchos sufrirían angustia por causa de la enfermedad y las privaciones. Muchos serían encarcelados. A todos los que se abandonasen a sus amigos y su hogar por amor a él, les ha prometido en esta vida 100 veces tanto. Ahora asegura una bendición especial a todos los que servirán a sus hermanos. En todos los que sufren por mi nombre, dijo Jesús, me reconocerán a mí. Como me servirían a mí, habrán de servirlos a ellos. Esta será la evidencia de que son mis discípulos. Al abrir la puerta a los necesitados y dolientes, hijos de Cristo están dando la bienvenida a ángeles invisibles. Invitan la compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanzas en sus labios y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente. Para pensar y debatir. ¿Cómo podemos diferenciar las personas genuinamente necesitadas de las personas que no lo son?